compañera Gabriela Fioqueta, quien está llevando a cabo esta transmisión especial. Así es, Juli, aquí continuamos en la TR después de escuchar las distintas voces que nos traía Darío Figueroa, y les contamos ahora a la audiencia, tanto de La Mosquitera como de Radio Tierra Campesina y de La Leñera, que estamos en la compañía de la diputada Silvia Estoco y del senador provincial Alejandro Abraham, a quienes los saludamos, les agradecemos por estar acá y le damos los buenos días. Buen día, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Hola, acá disfrutando de un día muy lindo, de una actividad muy linda, pero a la vez con la complejidad que tiene la temática, ¿no?, de la cooperativa. Así que, bueno, haciendo el aguante junto con la diputada y muchísimos vecinos y amigos de la cooperativa. Una realidad que está pasando acá con la TR, una realidad social, si quiere, que es que pareciera que está todo el mundo a favor de que la cooperativa de la TR recupere, pueda hacerse dueña de este lugar, y bueno, el juicio va por otro lado, ¿no? Está desde sectores, hasta podremos decir, del oficialismo, la oposición, amplios sectores de organizaciones sociales. Bueno, ¿qué es lo que, cómo la ven ustedes de su por lugar? Por supuesto, porque realmente uno piensa desde la oposición, siempre estamos viendo el tema del trabajo. Acá hay muchos puestos de trabajo que se pierden y que se podrían aumentar si esto volviera a funcionar como estaba funcionando en su momento. Por eso, bueno, nuestra intervención es tratar de ver cómo, si bien somos poderes distintos, qué medidas se puede tomar para colaborar a que el proceso judicial se demore, se revierta, bueno, todas estas acciones se pueden hacer, pues realmente vemos la parte social que está en juego acá, que posiblemente desde otros sectores no estén mirando, ¿no?, lo que está en juego en esta pérdida, ¿no?, de las empresas recuperadas. Sí, yo creo que depende de la decisión política del Estado, como dice la diputada, tomar una decisión firme en cuanto a medidas legislativas que saquen esto de la judicialización, porque esto, cuando lo tomaron los trabajadores, obviamente que estaba en quiebra, destruido, con una capacidad productiva nula, y los trabajadores no solamente que les ha servido para vivir, sino que han hecho un gran esfuerzo en levantar el emprendimiento, haciéndole mejoras muy caras, y que han puesto hoy en ser la parte más que una empresa líder a nivel nacional con este tipo de alimentos. Entonces me parece que acá lo que hay que tomar es una decisión firme, el Estado, el oficialismo, oposición, para no solamente paralizar los juicios, sino también que haya una adquisición por parte del Estado, el pasivo que pueda tener en la quiebra, o lisillanamente comprarla y darle en concesión a la TER, la cooperativa, para que siga trabajando, que pague un precio luego a la cooperativa, puede ser un precio en dinero o un precio en mercaderías también, y más cuando en Mendoza, en Argentina en general, se necesitan tanto este tipo de alimentos para asistir a comedores infantiles, a los colegios, todo, que está que hay un problema de hambruna bastante grave en Argentina. Entonces, estamos trabajando en ese sentido, hay legisladores también que de nuestro bloque y también del oficialismo que están trabajando en ese sentido, conjuntamente con los letrados de esta entidad, pero además tomar una medida para esta entidad, para todas las empresas recuperadas, porque todas, en mayor o menor medida, tienen problemas similares, y estas juezas están haciendo una interpretación jurídica, ni siquiera digo estricta, creo que escapa la realidad, y ni siquiera ha venido a ver esta empresa a ver de qué se trata lo que ella quiere liquidar. O sea, me parece que es una... O sea, un distrato judicial, hay cosas raras. Incluso puedo decir que hay cosas raras porque no se puede. Al rematar una propiedad que vale más de 200, 300 millones de pesos en el 10% de su valor, estamos hablando hasta de un precio BIC para que se venga a beneficiar un empresario de Buenos Aires con los esfuerzos que han hecho los trabajadores. En ese sentido, pensando en la legislatura en concreto, ¿cuáles son los proyectos que ya se están armando y que se van a presentar al respecto de la TR y de la realidad de otras cooperativas? Bueno, a ver, lo que estamos haciendo es, si es un primer pedido de informes, haber estado, cómo está todo el estado judicial de la cooperativa y la causa. Después hay distintas alternativas que han mencionado legisladores, algunos una ley aclaratoria, que la ley por el cual las cooperativas eran poseedoras o tenedoras de los inmuebles está vigente hasta el año 2022, Después hay ideas de su suspensión de todos los procesos judiciales que haya, cualquiera sea la instancia y cualquiera sea el grado de avance que pueda tener el juicio, de suspenderlo hasta que podamos tomar, no sé, las medidas de suspensión, y siempre son transitorias, ¿no? Hasta que pueda haber una medida de fondo o las dos cosas. Hay quienes están hablando de suspensión y expropiación en algunos casos, otro compra de los créditos, pero siempre teniendo en vista que esto quede para los trabajadores, bajo alguna de las formas legales, con una cesión de la propiedad o con una cesión de los créditos, y que bueno, la cooperativa después vaya devolviendo cuotas factibles de ser pagadas al Estado. Bueno, son las distintas opiniones, se está trabajando mucho en eso, y bueno, vamos a esta semana, pegamos un adelanto entre las distintas posturas que hay, que está trabajando la senadora Sevilla, la diputada que nos acompaña, el senador Jalisco, y por el parte del oficialismo. Bueno, entre todos vamos a ver cuáles son las medidas urgentes, porque si no, por la vía judicial, que pueden haber, que tengamos suerte en alguna instancia, pero quedamos librados a algo que es más que jurídico, es netamente social, como dijo la diputada, económico y político para la provincia de Mendoza. Ahí, sumando las fuerzas, sumando los porotos, como quien dice, hay consenso, digamos, para que se pueda hacer algo de las distintas fuerzas. Yo creo que sí, ese es el trabajo que nos tenemos que dar, de tratar de convencer, de involucrarnos todos en un tema que afecta a una realidad social importantísima, que es trabajo, que es una situación, como decía el senador, una situación de necesidad de alimentos para el Estado. Estamos hablando de escuelas que necesitan alimentos, de ancianos que están necesitando alimentos. Entonces yo creo que el Estado tiene que involucrarse en esto, y nosotros seremos los intermediarios para ver qué posibilidad podemos generar desde la legislatura para que esto sea un hecho, porque realmente es muy grave la situación. Y no es esta la única empresa recuperada que está en una situación compleja. Quizás esta sea la que inminentemente tiene la situación más cerca, pero todas están en una situación compleja, y creo que tenemos que ir por la salvación de todas estas empresas, porque implica trabajo, implica situaciones sociales a tener en cuenta. Bueno, son miradas de políticas de Estado distintas, ¿no? Desde la oposición a la oficialina. Y eso es lo que tenemos que hacer primar los que estamos en la oposición. En este caso, convenciendo al oficialismo, alguno del oficialismo, para que nos acompañe. Y ahí sumaríamos los porotos, como decís vos. Muy bien. Sí, en ese sentido, preguntar también en relación a cómo se vive adentro de la legislatura estas temáticas, no solamente en relación a la TR y lo que sucede con otras empresas recuperadas, cooperativas recuperadas, sí es un tema, hoy por hoy, como está conformada la legislatura, un tema de prioridad, todo lo que tiene que ver con la economía social. Bueno, depende de la postura política. Para nosotros sí es un tema la economía social, sí es un tema la situación social que estamos atravesando en este país, en esta provincia. Para los sectores opositores, hablo por el socialismo, que somos los que estamos representando en este momento, el senador Abraham y yo, para nosotros es un tema, como es una cuestión histórica del peronismo, o sea, siempre ocuparnos de los temas sociales en forma primordial. Así que para nosotros sí. Y vemos que hay otros sectores de la oposición interesados, bueno, habrá que, como decía recién, convencer parte del oficialismo que quiera acompañar. Sí, a ver. Hay empresas que nacen y otras que se mueren. Para ellos esto es parte del mercado, nada más, y bueno, creo que tiene un interés muy relativo para ellos, digo, en las políticas económicas nacionales, que el gobierno provincial también adhiere a esa línea ideológica, a esas políticas económicas. También así que creo que el gobernador va a ser candidato de Cambiemos. No, pero para no entrar tanto en la cuestión electoral, para no mezclarlo con la cuestión electoral, porque esto es una cuestión que lleva muchos años, el esfuerzo de los trabajadores. Creo que en casos como estos, donde se comprometen fuentes de trabajo, alimentos para la población, la economía, parece que en eso tenemos que tener la grandeza todos de ponernos a disposición como política de Estado, mantener vivas las empresas recuperadas. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo. No, gracias a ustedes, gracias por eso. Y que estén muy bien. Bueno.